No tienen cara de muy buen comer y no toman agua. Trasnochadores a más no poder, están viviendo la vida al revés. Cae rendido cuando sale el sol y quien lo levanta. Viste esas noches cuando no das más y el cuerpo empieza a pedir por favor. Ya no hay faso, ni beso, ni alcohol para consolarte. Y sin embargo vos te quedás abrazadita a esa copa sensual, como que todo va llegando tarde a tu mundo remoto. Vos no estás ahí, tu amor perdí. Igual puedo jugar al por no estar, por no estar, por no estar. Hacer